Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Lindo, lindo. Y de la música, como decíamos, estamos así. De la música nos vamos a los libros. En este caso, ¿por qué digo los libros? Porque el lugar donde está Gustavo Lema es un símbolo de libros, es un símbolo de literatura, es un lugar maravilloso, pero no voy a ser yo quien hable de eso, a pesar de que estuve allí hace unos años, sino Gustavo Lema. ¿Cómo estás? Hola, Gustavito. Gustavo. ¿Cómo andás, Julia? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, entiendo que hay un poquito de delay aquí con lo que implica, pero primero vamos a contar un poco la travesía que hicimos, porque la última vez que hablamos nos encontramos en la provincia de San Luis, en la República Argentina. Seguimos recorriendo, estuvimos en unos parajes increíbles, como es el Potrerillo de los Funes, en Mendoza, y de ahí hicimos un cruce, el cruce de los Andes, hicimos el cruce que nos llevó finalmente hacia Chile. Un recorrido por Santiago de Chile, una ciudad maravillosa, divina, realmente pudimos hacer un recorrido muy interesante, pero hoy decidimos encarar con la familia, como ustedes saben que estamos viajando, el recorrido final, ¿para qué? Para poder llegar al Pacífico, hacer la llegada. Estamos uniendo Atlántico y Pacífico en este recorrido y hoy finalmente llegamos hacia aquí. El lugar específico, Isla Negra, y creo que ahí ya les da una pista de dónde nos encontramos, en un lugar, como vos decías, conectado con los libros, conectado con la poesía, conectado con un lugar fascinante, porque en este mismo momento, a ver, tengo una vista increíble del Pacífico, un Pacífico con unas olas muy, muy grandes, rompientes contra unas rocas increíbles, una playita también muy linda, pero estamos dentro de un bar en este momento. Ustedes dirán, ¿dentro de un bar? Sí, porque se trata del bar del gran poeta Pablo Neruda, un lugar totalmente exclusivo, porque en realidad esto está ubicado en la casa que fue del poeta Pablo Neruda. Es un bar que él utilizaba para recibir a algunos de sus amigos, que tiene la particularidad de estar justo debajo de lo que fue la habitación que él compartía con Matilde. La particularidad es más especial que tiene este bar, que tiene mucho de lúdico. Ahora vamos a hablar con una persona encargada de la parte de relaciones públicas aquí en la casa de Pablo Neruda, que nos va a contar con un poco más de detalle de qué se trata todo esto. Pero la realidad es que es un bar muy lúdico, con una cantidad de figuras, con vasos de vidrio de muchos colores, con una colección increíble de botellas que justo están en uno de los ventanales que dan hacia el mar. Y entonces uno puede ver cada una de las botellas con detalles, que después vamos a tratar de subir al Facebook del programa para que puedan tener también una vista especial cada uno de los oyentes. Pero a esto se le suma que en cada una de las varillas, en realidad, de lo que sostiene la habitación de Pablo Neruda, que son de madera, figura el nombre de cada uno de los amigos que fue falleciendo. Y entre esos nombres podemos encontrar a Federico García Lorca, también podemos encontrar a Alberto Rojas Jiménez, a muchos de estos amigos de Neruda que él, en una situación más poética, se apoyaba de alguna manera con su habitación que está arriba, que también tiene una vista fascinante, porque este bar está por la parte de abajo. Esta parte no es una parte que puede acceder el común de todos los visitantes, digo, vemos a la gente que va pasando por fuera, y la verdad que agradecemos muchísimo la posibilidad que en pocos minutos tienen la chance de conocer no solamente lo que es el bar y partes de la casa, que son increíbles, sino también que ingresamos por un lugar muy especial. Y para eso vamos a convocar, si te parece, Julia, claro, a la encargada de Relaciones Públicas, que es Lorena Reces, que está aquí con nosotros y que nos hizo un paseo por lugares increíbles, a tal punto que, Julia, que recién nos mostraba, es un barcito, como un bar en donde uno podía apoyar las bebidas, hay una cantidad de banquitos, uno se puede sentar como un bar, pero por ejemplo recién nos mostraba las cosas que hay todavía en los cajones de este bar, están las cosas que utilizaba él muy lúdicamente, hay desde papel picado, color a tono de los mismos vasitos que había, de las cosas que se utilizaban en ese momento, así que si te parece charlamos con ella. Lorena Reces es nuestra invitada de hoy, es Relaciones Públicas de la Casa Pablo Neruda, le damos la bienvenida, le agradecemos un montón. ¿Cómo andás, Lorena? Muy bien. Bueno, a ver, contanos un poco qué significa para la casa este bar donde estamos en este momento, en la casa de Pablo Neruda. Bueno, el bar de Pablo Neruda en cada una de sus casas era el lugar real de recepción de los amigos. y por eso un poco te lo abrí para ti, para que como un significado de esta amistad que existe entre el pueblo chileno y el pueblo argentino. Don Pablo abría sus puertas del bar como una manera de recibir y donar todo lo que él tenía, porque ya que la casa no tenía lugar para alojados, yo te contaba el tema de Sarafacio, que ella pasa aquí 100 días para hacer retratos y autorretratos, en donde Pablo Neruda era un ser importante, digamos, entre las fotografías que ella realizaba. Es el lugar en donde vienen los amigos, lo pasan bien, y además tienen muchos códigos, hay cosas que van ocurriendo, en donde él se disfraza, juega, está todo su imaginario infantil, es la parte del niño que después vamos a ver, que lo vemos en su libro, en el libro de Fuego, en realidad. Lorena, yo te quería consultar, porque nos hiciste entrar por un lugar muy especial. Recién no entrábamos por donde entra la visita habitualmente, te cuento, Julia, sino que nos hizo ingresar a través de una escalerita y subimos a la parte más antigua de toda esta, la primera parte de esta propiedad, porque después ustedes sabrán, y si no les contamos, se fue agrandando a lo largo del tiempo. Pablo fue agrandándola. Como Chile decía, larga y angosta, una casa larga y angosta, llena de habitaciones. Pero a ver, contanos, Lorena, entonces, ¿De qué se trata esa parte por donde nos hiciste ingresar en el día de hoy, que tiene una particularidad especial, sobre todo para la gente que nos está escuchando en todo el país, en Argentina? Sí. En realidad, la entrada es, a ver, es amar y considerar la importancia que tuvo Delia del Carril, esta artista visual argentina, que es la que paga este terreno. Ella es quien compra el terreno, claro, está a nombre de Pablo Neruda, pero es Delia del Carril quien entrega su dinero. Todos sabemos que ella era estanciera, muy millonaria, y ella compra el lugar, viene con él, escogen el lugar, y justamente por donde yo te hago entrar es la habitación de Delia, que la fundación, como parte con Matilde en el año 35, un poco evita esta chimuchina que se puede formar tantas veces en el caso del poeta, y por qué la primera con la segunda y la tercera. Entonces, y pasa que esta parte bonita con Delia un poco no se muestra, solamente visita, y eso es como para decir la importancia que tuvo Delia, pese a que la gente reconoce a Pablo con Matilde, pero Delia es quien primero llega a Isla Negra, y además fue la dueña de casa más querida en Isla Negra, no así Matilde. Ahí, Julia, imagino que están escuchando bien, quiero tener alguna idea de cómo lo están escuchando del otro lado. Fantástico, pero con una gran envidia, porque yo fui a la visita normal a la que van todos los turistas hace unos años. Pero salvando eso, no, lindo, lindo encontrar estos otros lugares que no están a la vista de todo el mundo y que vos tenés el privilegio de ver, así que a través tuyo lo estamos viendo nosotros también. En eso, la generosidad enorme, realmente, vuelvo a repetir, porque es increíble poder estar en esos lugares. Lo que se puede ver en cada uno de los lugares que fuimos recorriendo es que tiene muchísima vida la casa, digo, porque está todo en el lugar como si recién hubiese sido utilizado por alguien, digo. En este momento que estamos dentro del bar, digo, hay unos dados arriba de la mesa, nos mostró varios juegos de dados en diferentes lugares, los cuales utilizaban, digo, arriba de la mesa también hay una lucecita de bar prendida, digo, encontramos un molinillo de café, digo, un lugar divino, y muchos carteles escritos en diferentes lugares que parecen como carteles que fue tomando, comprando, o que le fueron regalando en diferentes partes del mundo. Y hay uno acá mismo que dice, sea culto, respeto y será respetado. El vocabulario retrata, las personas. No diga groserías, dice, con bastante humor, uno de los carteles que están ahí. Y nos acercamos con Lorena a otra parte del lugar, dice, este recinto es exclusivo para socios y visitas acompañadas de esto. Así que podemos decir que somos socios con el programa en el día de hoy, porque estamos ingresando a este lugar, y entre medio de todas las botellas, yo estoy ahora en un lugar que es como el ingreso de este bar, que realmente es como un bar, tiene tres mesitas, bueno, es donde están todas las botellas. Cuando uno habla de botellas, uno dice, bueno, es una botella de vino. No, son botellas con una particularidad increíble. Bueno, por ejemplo, justo al lado nuestro, Lorena, contanos de quién es esa botella. Es una botella que es una bota. Sí, una bota roja, color rubí, Y es un regalo de Diego Rivera a Pablo Neruda. Nada menos y nada más, un regalito de Diego Rivera, es una bota roja increíble, y al lado hay otra bota también con características similares, pero clarita, y una verde, arriba diferentes animales en una botella, digo, desde un gallo hasta un caballo, un león, digo, botellas con características muy especiales. Toda la casa, vos la viste, Julia, digo, y uno puede ver cómo es. Toda la casa tiene muchas cosas relacionadas con el mar. Uh-huh. Digo, hay proas, hay popas. A ver, Lorena, contanos un poco el detalle de esta particularidad, de este cierto fanatismo. Yo te hablaba de, era como un coleccionista, bueno, él prefería no llamarse coleccionista, pero a ver, contanos un poco esta característica de Pablo Neruda. Sí, don Pablo dice que él es cosista, no coleccionista. Él dice que es marinero en tierra, y incluso muchos homenajes que se hacen, en donde participan muchos argentinos, como León Gieco, Javier Piero, dicen, en algún momento él dice, yo no soy capitán de barco, yo no me meto al agua, basta con que yo tome mi copa de vino acá en el bar y salga afuera, que hay un barquito que se llama El Tiburón, y yo ahí haga mi aperitivo. No es necesario estar dentro del mar para sentirse mareado. Entonces, él tiene una postura, además la casa está hecha de forma abovedada, con tarugos, es como si estuviésemos permanentemente dentro de un barco, o sino también de un vagón de tren. Él decía, su padre era conductor de ferrocarril, y él decía que el conductor de ferrocarril dentro del tren se sentía como en también se sentía como dentro del mar, que era una especie de marino en esos rieles internos. Entonces aquí hay un juego. Incluso hay un cuadro que es de Serrano, que es un oficial de marina chilena, y cuando vinieron los marinos, unos marinos acá importantes, nos dicen, pero tiene de oficial, no es capitán. No, nos dijo, eso es todo un indicio. Él no se considera Arturo Prat, el capitán, sino él se considera oficial, que son como los inteligentes. Ahí, Julia, un poco el relato de lo que significa este lugar increíble, que se le suma, a ver, todo lo que estamos contando y relatando a lo que es el panorama natural, que vos lo pudiste ver, es el Pacífico, en el mejor lugar, con una vista en el cual se pueden ver, como decíamos, las rocas, y a ver, con la particularidad de la habitación que está arriba, de la que recién te relataba Julia, que es la habitación donde pasó sus últimas horas de vida, más allá de que es llevado a un hospital donde finalmente fallece unos pocos días después, pero donde pasa sus últimas horas aquí Pablo Neruda, en una casa realmente fascinante que estamos disfrutando enormemente. Entiendo que por ahí querés charlar un poco con Lorena, o si querés consultarnos algo, estamos aquí escuchando. No, tengo curiosidad de saber desde cuándo Lorena está a cargo de ese lugar y qué significa para ella estar ahí, cuál era su relación con el Neruda escritor antes de formar parte de ese ámbito que es, digamos, como la no es como la casa, es la casa de Neruda. Claro, le trasladamos entonces la pregunta, digamos, ella pregunta, ¿qué significa para vos estar acá? ¿Qué significa, hace cuánto que estás en este lugar? Digo, la referencia más personal con respecto a ser la persona encargada de relaciones públicas en la casa de Pablo Neruda. Mira, 30 años en Isla Negra, llegué de un pequeño exilio en Bélgica, y luego paramos aquí en Isla Negra con mi familia, y estamos en 10 años, antes hacía tú, en francés. Y ahora me dediqué hace 5 años ya a las relaciones públicas. Para mí, como mujer de izquierda, es muy emocionante trabajar en la casa del poeta. Vibro todavía, y además estoy a cargo del inventario, entonces vibro a diario. Significa que él está aún acá. En relación a eso, y con la emoción que significa estar en un lugar así, realmente desde lo personal y todo lo que significa Pablo Neruda el día de hoy, lo que significó en la historia, digo, ¿cuál es la cosita que encontraste que para vos fue como un hallazgo personal que significó mucho? Porque recién nos mostraba unas cosas que estaban casi sin inventariar, algunas pocas cosas que están en algunos estantes, en algunos muebles. Digo, para vos, ¿qué significó alguna cosa así especial? Encontrar monedas todavía que él tenía en algunos zapatos que están aquí justamente en el bar, y encontrar una gordita de Botero que le regala a Pablo Neruda, y nadie sabía que estaba acá. Estaba escondida en un estuche, y dentro había una gordita de Botero, y dice, para mi amigo Pablo. Y son cosas que tú dices, aquí todo el mundo viene lleno de emoción, pese a que la entrada es cara, que sabemos que lamentablemente no está con los valores que quería tener para Latinoamérica, pero es para mantener la casa, lamentablemente los costos en cultura no saben que son muy altos. Pero estar acá siempre, encontrarse con algo, todavía hay pisco que tiene don Pablo ahí, entonces como estar en una fiesta. Nosotros los trabajadores de acá somos muy agradecidos de estar acá siempre. La verdad que, bueno, la visita maravillosa, el lugar increíble, el recibimiento también nos permitió hacer una recorrida fantástica. Y no quería dejar de contarles por esta postal que estamos viviendo en este recorrido que arrancamos desde Buenos Aires, llegamos hasta el Pacífico, y realmente llegar al Pacífico en Isla Negra, al lado de Isla Negra, en la casa de Neruda, me parece que es lo que termina de cerrar, lo que se transforma en un poema. Me parece muy bien, Gustavo, pero te digo que en realidad hemos decidido cerrar, Eric Domerck, por supuesto, con la voz de Neruda hablando de Isla Negra. Así que, si te parece, lo compartimos, te mandamos un beso enorme, que sigas disfrutando, un cariño especial a Lorena. Me encantó sentir su vibración y su emoción de estar trabajando en ese lugar. Es decir, que no es un trabajo más, es un trabajo en el que ella está absolutamente involucrada, y eso me parece maravilloso en cualquier trabajo. Si uno se involucra en el trabajo, lo disfruta y hace disfrutar a los demás, como ella nos ha hecho disfrutar esta tarde de esos detalles. Así que un abrazo a Lorena de mi parte, y si te parece, cerramos con la voz de Neruda. Entonces, nos vamos escuchando la voz de Neruda, un placer enorme. Bueno, lo mejor para lo que queda del programa, los estuvimos escuchando hace un ratito, y bueno, nos quedamos acá disfrutando. En un ratito intentaremos subir algunas fotitos al Facebook del programa para que la gente también, no solamente con el relato, sino con las imágenes, pueda vivir de esta fascinante casa de Pablo Neruda. Videíto no vendría mal, porque a mí me dieron ganas de un paneo por ahí. Ya te estoy pidiendo mucho, pero usted tiene la tecnología, así que traiga videíto también. Bueno, un beso enorme. Bueno, videíto, nos quedamos tomando acá alguna bebida alcohólica. Mira. En el de un abrazo, Gustavo. Cariños hasta a Noé y a Camilo. Un beso. Hasta luego. Gracias. Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.